La cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19 trajo un sinnúmero de dificultades para todos nosotros. Muchas personas tuvieron que cambiar de horarios o de trabajos para poder seguir adelante. Tienes razón, Jorge. A cada uno de nosotros, esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos, pero debemos acostumbrarnos lo más pronto posible. Como por ejemplo, es el uso constante de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero también existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas en tiempos de pandemia, y más aún cuando se acerca el tiempo de votaciones. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad, lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina diaria, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo y así poder aprovecharlo al máximo. Esto incluye saber que por más que estemos estresados, aburridos e incluso cansados de estar en casa y utilizar la modalidad virtual, debemos adaptarnos a todos estos nuevos modos para realizar nuevas actividades. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchas personas en la actualidad y debido a la pandemia, el teletrabajo y la teleeducación seguirán siendo su mayor herramienta de comunicación con sus compañeros y jefes. Tienes razón, Jorge. Amigos, ahora es un buen momento para pensar en que las peleas solo causan problemas y debemos tratar de evitar discutir. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo reconciliarse con alguien después de discutir. A continuación, los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Ninguna relación de pareja, de amistad o de trabajo está libre de las discusiones. Es inevitable que existan diferencias entre dos personas, por más que éstas se encuentren muy enamoradas o vinculadas emocionalmente entre sí. Sin embargo, en condiciones naturales, después de la tormenta, viene la calma. Escucha muy bien el listado de consejos prácticos de cómo reconciliarse después de discutir con alguien cercano a tu entorno, para que no exista el riesgo de que la relación personal o profesional quede en malos términos a causa del enfado y la frustración. En todos ellos se expresa la filosofía de afrontar el conflicto desde una actitud constructiva. Se debe tener en cuenta que lo mejor siempre será intentar prevenir que la ira estropee la comunicación. Primero, evalúa objetivamente la relación. Hacer una evaluación a conciencia de la relación de amistad, de trabajo o de pareja te permitirá llegar a la importante conclusión de si realmente vale la pena invertir tus recursos en buscar una posible reconciliación. A veces es mejor mantenernos alejados de ciertas personas en nuestras vidas. Segundo, visualiza la reconciliación. Después de haber llegado a la conclusión de que vale la pena reconciliarse con la otra persona, puedes recurrir a la visualización. Es una manera muy eficaz de prepararnos para afrontar situaciones delicadas, siendo la reconciliación una de ellas. Es buena idea que repases en tu mente el cómo debes iniciar este proceso de reconciliación. Después de hacerlo, será más fácil hablar con la otra persona para intentar solventar las diferencias. Tercero, gestiona bien tus expectativas. Se debe hacer un buen manejo de los posibles escenarios que puedan desarrollarse, referentes al proceso de reconciliación con la otra persona. Lo ideal será tener en cuenta que únicamente podemos controlar nuestros pensamientos y acciones, no lo que el otro hace o interpreta, y debemos estar listos para aceptar cualquier respuesta de la otra persona. Tener expectativas demasiado altas únicamente servirá para acercarnos más a la frustración. Cuarto, domina el ego.

un tema muy importante e interesante para conocer más de estos nuevos deportes y aventurarnos. Pero antes, cuéntenos, ¿qué les parece este asombroso deporte a través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978? Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. ¡Seba Jefferson en el primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta. Llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país. Ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Medalla Dorada. Hoy vamos a hablar sobre el paracaidismo, un mundo repleto de adrenalina, emoción y para la mayoría, de terror. ¿Quieren saber más sobre este deporte y quiénes son sus mejores exponentes? Acompáñenme. Quiero contarles que el paracaidismo está considerado dentro de los deportes aeronáuticos y es reconocido por el Comité Olímpico Internacional. El paracaidismo es la técnica de lanzamiento de seres humanos desde cierta altura usando un paracaídas. Amigos y amigas, si les gustan las alturas y te atreves a saltar, puedes hacerlo en equipo, caída libre, en vuelo con paracaídas, o si te quieres arriesgar un poco más, puedes hacer un salto especial. Para este salto necesitarán de un avión. Para conocer este deporte de forma más formal que un reto o hobby, es necesario entrar al mundo de la competencia, donde una vez al año se realiza el Campeonato Mundial de Salto Base Extremo. El salto base es un deporte desconocido para muchos. Su origen está en el paracaidismo, pero su ejecución es diferente. El salto base consiste en saltar al vacío desde objetos fijos, sin velocidad inicial, para aterrizar mediante el uso del paracaídas. El término base hace alusión a las cuatro categorías de objetos desde donde se pueden saltar: building, edificio, antena, antena o grúas, span, puente y earth, tierra o acantilados. ¿Sabían que muchos han categorizado al salto base como el deporte más peligroso del mundo? Ricardo Navarro, practicante de salto base, menciona que cuando está en el aire no tiene preocupaciones. Es algo inexplicable. La vida de Navarro siempre estuvo relacionada con la montaña, pues sus hermanos lo llevaban a caminar.